Pichaban, egunon. Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues eso, el reunión y asamblea para organizar las fiestas y bueno, parece que poquito a poco todo se va avanzando porque hay que elegir a los integrantes de la comisión paritaria que serán los que luego, supongo, decidan, ¿no?, sobre lo que se va a hacer en fiestas. Eso es, pero la reunión de fiestas es el 18 miércoles, vale, a las 7 de la tarde en la casa matriz. Y esta reunión es precisamente para elección de los integrantes de la comisión paritaria, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los puntos del orden del día que trataremos, porque tenemos ya que dar un poco de vida a la comisión paritaria, que lleva unos cuantos años sin funcionar y, bueno, sin ella, pues pocas cosas se pueden decir. En principio, desde esta corporación intentamos que las fiestas salgan con la participación del mayor número de gente posible, entonces la paritaria queremos que sea la que tome las decisiones. O sea, no ser el equipo de gobierno o el concejal, en este caso, el que tome las decisiones, sino que sean unas decisiones un poco consensuadas con los demás grupos políticos y los grupos que participan en las fiestas. La verdad es que largo tiempo lleva este asunto, ¿no?, de la comisión paritaria, se ha hablado mucho, se ha pedido muchas veces y por fin parece que llega. No sé si había algún temor o que sea, bueno, pues que haya mayor participación precisamente para que en la toma de decisiones, bueno, si hay más personas que toman decisiones, pues quizás haya, pues en fin, mayor, no sé si mayor consenso, que sí, pero que agrade más a la ciudadanía, ¿no?, lo que se hace. Hombre, en principio esa es mi idea. De todas formas, no te puedo dar fechas exactas, pero la comisión paritaria de fiestas sí que hubo bastante tiempo que estuvo funcionando y luego pues sí que se ha dejado de utilizar, no sé, por distinta forma de trabajar o no sé por qué. También es cierto que si quieres hacer una reunión con todos los grupos de festivos y que la gente participe, al final eso da más trabajo. O sea, es sí, más es cómodo decir tú, mira, pues hacemos esto, y bueno, y realmente puedes aceptar o no, yo creo que se acepta más con más opiniones y más participación de la gente. Así todo, también va a haber críticas a lo que se haga, eso ya lo tengo por delante. Pero bueno, sí, la idea es eso, dar un poco de participación a la gente y a ver qué tal sale de todo esto. ¿Sí? Además, bueno, tenemos presupuesto más pequeño, más reducido, y habrá que agudizar el ingenio, ¿no?, para llenar todos los huecos y bueno, pues gastar lo menos posible. Eso es, sí, porque lo que hay que tener en cuenta es que hay que intentar dar actos festivos para todas las edades, para todas las inquietudes y que un poco sea de gusto de todos, ¿no? Como digo, nunca acertarás con todos, pero bueno, así todo, el dinero este año es muy importante, el tema del dinero, pues como todos sabemos hay bastantes restricciones. Y yo creo en principio pues que en fiestas se puede reducir igual un poco más que en otras cosas, más que en ayudas sociales, más que, no sé, antes que cerrar el polideportivo prefiero bajar un poco el presupuesto de las fiestas, porque yo creo que con menos dinero se pueden hacer unas fiestas dignas. Claro, que para eso hace falta la participación de la gente. Como bien dice gente que participa en la asamblea de fiestas, la fiesta es la que llevamos nosotros dentro. Si la gente no quiere participar, por mucho que tú traigas aquí al mejor grupo del mundo o que traigas a no sé qué, la gente va a ir a mirar, pero no sé si va a participar o va a ser unas fiestas participativas, que es lo que se trata. Sí, sí, razón tienen. Bueno, pues parece que agosto está lejos, pero la verdad es que está cerca. Corre mucho el calendario, corre mucho los días. Avanza, vivimos en una sociedad de prisa y bueno, no nos damos cuenta, pero así, está ahí a la vuelta de la esquina. Por cierto, hablando de otros asuntos y relacionados con la cultura, desde hace tiempo que los jóvenes, que les gusta la música, pues los del audio metal, que tenían un local, no sé si lo siguen teniendo, en la zona de Industrialdea, reclaman pues un sitio, ¿no?, un lugar donde puedan expresar su gusto por la música, ¿no? Eso sí, bueno, ahora mismo no tienen el local porque tenía que cumplir ciertos requisitos que no se cumplía con ese local, pero ahora mismo no es solo el audio metal el que ha propuesto esta idea, son varios grupos, mira, ahora te puedo decir quiénes son. Por ejemplo, el grupo experimental de medios audiovisuales del audio, Canal 58, el audio metal, Baisala también está incluido ahí, Drungorri, Pirulo Show, Yin de Jan Teatro, Oyola Zabalchen, o sea, te quiero decir que son bastante los grupos que han presentado la propuesta para poder utilizar ese local. Ese local, no sé si recuerdas, antes había unos estudios Abasolo, lo cual estaba muy bien insonorizado. Y bueno, luego se ha quedado ahí que cumplir ciertos requisitos pues que no cumplen. No sé si a nivel de seguridad, algunas puertas, algunos salidas de incendios, ese tipo de cosas. Que para eso lo están mirando los propios grupos, a ver qué presupuesto hace falta para ponerlo en funcionamiento y luego habrá que estudiar la viabilidad. Lo que a nosotros nos parece muy positivo es que es una propuesta de ellos, con lo cual ya ellos parece que están ya con ideas para a la hora de poner en funcionamiento. O sea, que no va a ser una cosa que haga el ayuntamiento y luego haya que rellenar, sino que de abrirse ya saldría con actividades, vamos, bastante potente, parece ser. Sí, sí, además porque estos grupos que acabas de mencionar pues son precisamente grupos que todo el mundo conoce y no conoce por su nombre porque sí, sino porque realizan actividades pues durante todo el año, ¿no? Eso es, eso. Y además, teniendo en cuenta lo que tú has comentado antes, pues que en este pueblo ahora mismo no tenemos ningún local un poco amplio para hacer cierto tipo de actividades que podrían ser estas y otras más. Depende de los demás grupos si ven alguna viabilidad también, pues hombre, habría que intentar abrirlo para todo el pueblo. Sí, sí. Bueno, el sitio no es malo porque además está alejado de lugar habitado y por lo tanto, pues en fin, no provocaría ningún tipo de molestia, no ya el sonido de dentro, sino cuando la gente pues va o viene, ¿no? Que suele ser cuando los vecinos se suelen quejar cuando hay alguna historia de estas cerca de sus casas. Y yo recuerdo además que cuando mencionamos este asunto con la gente del Audio Metal que estaba ahí, pues ellos decían que no era mucho el dinero que necesitaban, pero que claro, ellos no lo podían afrontar en solitario. Claro, no sé cómo, en fin, ya veo que ahora tienen que mirar y que tienen que hacer una evaluación quizás más pormenorizada de las necesidades y de sobre todo para cumplir la normativa, ¿no? Claro, la cantidad de dinero necesaria es relativa, ¿no? Depende para quién, puede ser mucho o puede ser poco. Claro, claro. Y aparte luego también pues tiene que haber un arquitecto que dé el visto bueno, que haga un estudio, o sea, es que son bastantes temas. Mm. Y así todo comentar que cuando el Ayuntamiento lo llevaba parece ser que realizaba unas actividades bastante multitudinarias y bastante exitosas. O sea, sí, que, sí, sí, es cierto, es. Que por lo menos ya tienes el aval ese de que puede funcionar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo lo ubicamos y dentro de, además del presupuesto, ¿no? Que también habrá que ubicar una partida ahí por si eso es viable, que veo que sí, porque si todos los grupos están interesados, incluso puede haber alguno más que utilice ese local, pues me parece estupendo, ¿no? Y otro dato a tener en cuenta y muy positivo también es que lo hemos comentado con la Comisión Informativa de Cultura y todos los grupos políticos parece que están también interesados en ello. O sea que yo las cosas que se hacen por consenso, vamos, me parecen impresionantes. Pues sí, la verdad es que sí. Nos agrada muchísimo la noticia, sobre todo que haya consenso y que también los grupos culturales estén interesados y además los políticos digan que sí. Bueno, en fin, siempre hay acuerdo en alguna cosa. Eso es. Muy bien, pues Fonso Larrazábal, concejal de Cultura del Ayuntamiento del Audio, muy amable por atendernos. Vale. Y a pasar buena mañana, es que ricasco. Vale, Suri, agur. Agur.